mucha materia para discutir. No sé si hay cuestiones, preguntas. Pero yo decía, sí. A mí me ha gustado mucho la idea del tema del branding, que es difícil traducir este concepto de branding, pero tiene que ver con. Poner una marca o hacer que la marca sea identitaria. Cuando en Barcelona hace 2 años ponían Shopping Line, la mejor botica del mundo. Eso es el tipo de esfuerzo de branding institucional. Y me ha gustado mucho la idea de buscar no branding. Oh, no quiero entrar en no logo todo esto porque esto es otro, ¿no? Pero de buscar como lemas alternativos. Hace poco escuché una conferencia de Manuel Delgado, a lo mejor le conoces a Manuel Delgado, que más o menos, no sé si la gente conoce su trabajo, va a medio de esta línea, pero esta conferencia ese día se trató sobre todo de hablar de la violencia y la fiesta popular en Barcelona. Y claro, llegó a decir que por supuesto que va a haber follón en Gracia durante las fiestas de Gracia o Sants. Pero él hace un discurso muy interesante sobre la violencia como una parte íntegra y no excepcional de la fiesta popular en Barcelona. Entonces, también en esto, desde el crema del convent, no sé si conoces este caso, en 1935, hasta el pseudo botellón, que no realmente fue el botellón, o las fiestas de Gracia. Y intenta hacer un discurso que creo que de alguna manera es eso, es un anti-branding o otro branding, decir, es normal que haya destrozos en las fiestas populares, forma parte de la cultura tradicional catalana. Entonces llega a este discurso. Obviamente tiene su razón por hacerlo, ¿no? Pero creo que un poquito va en esa línea, ¿no? Que puede ser una manera de. Cambias un poquito, giras un poquito los términos y decir que la violencia no es un estado de excepción, la violencia es algo normal y forma parte de la tradición. Incluso hablando del 18 de julio, pues ya sabemos que la gente estaba muy preparada para levantar barricadas y bloquear la ciudad. Esta preparación previa en parte fue ideología política, pero en parte fue algo innata, ¿no? Y todavía la gente tiene la capacidad de por alguna razón meter el contenedor en medio de la calle en Gracia y después ya tienes la fiesta popular, la fiesta oficial, la fiesta popular de Gracia. No sé si esto puede ser una línea, pero es muy, muy sugerente. ¿Le conoces? Sí. Pero yo creo que el nivel de acción tiene que ser más como mediático. Que Barcelona como marca funciona a un nivel mediático, colectivo. Más que a un nivel. Porque caricarte es una lucha práctica, bien, es una lucha en un lugar preciso. Y creo que nosotros no tenemos, como he intentado decir, formas de huelga en la industria cultural, colectiva, como forma de huelga en dentro la marca Barcelona. Porque es como un automatismo, una máquina automática. Y creo que el punto es intentar, como digo, un nivel mediático de acción. Y no solo práctico, yo creo que no me gusta más el nivel práctico, urbano, la calle, pero ahora el capital y Barcelona como industria funciona a un nivel mediático, más que claro, la arquitectura, el urbanismo. Pero creo que falta esto para todos. Yo creo que huelgas puede hacer, lo que faltan son piquetes, donde los pones. No hay fábricas. La verdad es que se puede hacer, pero no estamos organizados, no nos conocemos mucho. Las únicas huelgas son de los teatreros, los actores, cuando hay un caso de censura. Suele haber esta situación, que ya que los teatros abren cada noche, tienen más poder. Sí. más difícil para un pintor que tarde 3 meses en hacer su cuadro. El teatrero ya puede, pero suele ser respuesta a cosas como censura, que creo que hemos visto algún caso, ¿no? En Madrid ocurrió algo, casos de censura, después los actores dicen que esa noche no vamos a actuar. Pero más allá de eso no tengo ninguna referencia. Bueno, en el caso de Can Ricard, yo creo que hay un aspecto que es muy importante de destacar, ¿no? Y es la lucha que hay planteada en torno a aquel espacio, no solamente el recinto que ahora se habla, sino delante había un montón de talleres que vivían también de Can Ricard, y había edificios y con personas que vivían allí, ¿no? Entonces, el destino asignado por el ayuntamiento para ese espacio era el de oficinas y un hotel, y se salvaba la chimenea, que es un poco como en todo el Poblenou, ¿no? Entonces, podemos analizar cómo ha ido, por qué y tal, pero el caso es que se ha demostrado, o hemos demostrado prácticamente, que sí se puede parar la especulación. Es decir, el ayuntamiento ha tenido que reconsiderar su posición en un momento en que ya había dado los permisos para el derribo al propietario. Eso fue en diciembre. Y después de todo un año, en que yo creo que lo que valió fue una alianza, una red, una emergencia de la sociedad real, de la ciudadanía real, que se manifestó, se vio, se visualizó, creo yo, en la manifestación que hubo a mediados de diciembre, justo después de que conseguimos parar, ¿no?, y que el ayuntamiento reconsiderase. En la manifestación, que no fue significativa por lo numeroso, porque era a mediados de diciembre, hacía mucho frío, era un momento, en fin, un poco así. Sin embargo, la composición de la manifestación yo creo que era muy, muy significativa. Es decir, tenías junto a als, ¿cómo os digo?, als dracs, als diables. Als diables, als diables, ¿no? Una tradición de fuego, de petardos, de explosivo. Als diables del Poblenou, por un lado, pero tenías también una actuación de los ocupas de la Macabra. Estaba la gente de la coordinadora contra el 22@ y la asamblea de joves del Poblenou, pero también estaba la asociación de vecinos del Poblenou. Había la pancarta tradicional, pero también había una pancarta viva, que proyectaba, iba cambiando con las consignas, se veían imágenes de Can Ricard y la llevaba colectivos de la cultura digital, por llamarlo de alguna manera, de la ciudad, ¿no? Desde gente de Dorbot, de Riereta, relacionados con los Hack Labs, etcétera, ¿no? Yo creo que en esa manifestación se visualizaba una fuerza muy importante que está en la ciudad, que ha sido dificilísimo de trabajar durante muchos meses y que en los últimos meses precisamente se ha dinamitado a fondo esa alianza, esa posibilidad. Pero yo creo que si se ha llegado al punto de parar, de modificar los planes que había para ese espacio, que recordemos que está en el centro mismo del 22@, es decir, no estamos hablando de cualquier espacio, fue precisamente porque se combinó desde la respuesta de los trabajadores a los intentos de desalojo. Hubo 5 tentativas, si recuerdo bien, de desalojo con la policía entrando y choques con ellos. Hubo manifestaciones en la calle, hubo, en fin, una cantidad de actividades realmente, yo creo, novedosas. No cada uno cogida en sí misma, sino todas juntas y con un mismo objetivo, ¿no? El de mantener ese espacio y aclarando que ese espacio no solamente era un recinto, era con un cierto valor arquitectónico que se fue descubriendo, se fue manifestando a través de la lucha. Es decir, no había previamente una valoración de ese espacio, sino que fue en la medida en que había esa movilización social que se fueron buscando los argumentos y los estudios para dar más argumentos y para mantener la lucha viva, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista arquitectónico, pero también mostrando el valor de futuro como potencial, como un lugar en que potencialmente se podría desarrollar el capital creativo, ¿no?, en la ciudad. Es decir, ¿por qué eliminar a una serie de industrias que pudimos comprobar que en una buena parte de casos eran innovadoras, habían apostado seriamente por la robótica, por la informática, y que por primera vez teníamos allí una serie de colectivos del software libre que no solamente podían hacer sus programas y una serie de actividades de difusión en la calle o de tal, sino ponerse de acuerdo con los industriales, trabajar con ellos para modificar el software que estaban utilizando, pero también, como se vio, para hacer grafitis. En fin, hubo una combinación que yo creo que es muy explosiva y que precisamente llegaron a la conclusión en un cierto momento de que eso era, yo creo, demasiado explosivo para la ciudad. Entonces, una manera de desactivarlo fue decir, bueno, damos marcha atrás. El responsable de urbanismo de Barcelona, que había planificado personalmente las primeras ideas para Can Ricard, dijo, yo, en una reunión pública con la plataforma, con nosotros, yo me la envaino, ¿eh? Es decir, yo he tenido que, en fin, dar marcha atrás a un proyecto que no solamente era un proyecto del ayuntamiento, sino que era su proyecto. Entonces, ahora hay una nueva etapa que ha sido infinitamente más complicada que parar el derribo, ¿no?, que es el de proyectarse hacia el futuro, decir, bueno, ¿qué futuro queremos para Can Ricard? Entonces nosotros, por ejemplo, insistimos mucho en el valor que tendría un espacio para la convivencia, en plantear, un poco en la línea que tú apuntas, no os dais cuenta, pero se está larvando una guerra civil en esta ciudad, como no se dieron cuenta en su momento. Entonces, claro, eso, yo, por ejemplo, he tenido una discusión directa, cara a cara, con Clos en estos términos. Es decir, recordándole lo que pasó en la Revolución Francesa, lo que pasó en la Revolución en Barcelona y lo que está pasando en Barcelona. Entonces, claro, o sea, que siempre es, que exagerados, ¿no? Siempre que fuera de sitio. Es decir, pero bueno, nosotros en realidad estamos trabajando más que nadie por la convivencia y en realidad estamos apurando todos los caminos. Somos nosotros los que hemos hecho las alegaciones, los que hemos hecho un plan de usos, los que llevamos varios años haciendo propuestas positivas, que son retomadas luego por el ayuntamiento, modificadas en su sentido, para finalmente volver a dar argumentos a la especulación, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, en cuanto al futuro de Can Ricard, nosotros estamos insistiendo. No puede pasar sin responsabilidades el hecho de que se haya echado aquí 300 personas que estaban trabajando aquí en unas industrias que funcionaban y que tenían futuro, ¿no? Hay alguien que es responsable de esto. Entonces, esta ha sido una lucha y está abierto el tema, ¿no? Pero al mismo tiempo hemos planteado, no, si para los artistas, para los creadores, es muy interesante que haya industrias aquí, que haya talleres de carpinteros, que haya lacerería, que haya metal. No queremos una reserva de indios, ¿no? Como no queremos una reserva de artistas aquí en medio de un distrito supuestamente tecnológico en el que las empresas que están instalando son empresas de la economía de guerra. Es decir, no nos engañemos, ¿no? Y por eso hemos estado todo el tiempo con los trabajadores, hemos estado con los artistas y con la gente del barrio que está sufriendo las consecuencias de la especulación. En la Revolución y la Guerra Civil, que se ha citado alguna vez, el Poblenou, y eso está documentado, hay estudios históricos recientes, que muestran el 80%, el 80% de los pobladores, es decir, de los trabajadores que vivían allí, perecieron, fueron aniquilados en ese periodo, el 80%. Y curiosamente, ahora es el 80% del territorio el que está en plena transformación urbanística. Se habla de tanto en tanto de la memoria histórica, por ejemplo, en relación a Can Ricard ha habido un debate que nunca ha sido claro de qué memoria histórica estábamos hablando, pero es que a una manzana de Can Ricard, en una fábrica que se salvó en la lucha por el parque, que es la Oliva Artés, que precisamente, curiosamente, el 18 de julio, ayer, una de las naves se inauguraba dedicada a la Guardia Urbana y la otra nave, la que queda, está dedicada a los arquitectos, ¿eh? Y en esa nave que aún queda, hay uno de los primeros refugios antiaéreos de la ciudad, que se construyó en la época de la Revolución, porque esa fábrica, como las de allí, se reconvirtieron y fabricaron las armas que sirvieron en el frente de Aragón, las armas que les negaron los demócratas de toda Europa, las armas que les negaron los estalinistas, y las armas que tan fácilmente fluyeron, ¿no?, de los fascistas italianos bombardeando la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces, a tres calles poco más abajo de Can Ricard, hasta hace muy poco, habían las viviendas particulares donde estaban muchos de los que salieron y en algunos casos perdieron la vida el 19 de julio. El Comité de Defensa Revolucionario, los camiones estos famosos que están en las fotografías con Buenaventura Durruti, salieron de allí. Salieron de allí, de una plaza donde estaba el campo del Júpiter, que ahora es una plaza que se llama Gandhi, y no hay ninguna mención, ningún recuerdo, nada, absolutamente nada que recuerde lo que pasó allí. Y que gracias a aquellos trabajadores, la ciudad en aquel momento venció al fascismo. Y es una ciudad que ahora recuerda orgullosa a los defensores del 1714, pero no a los del 1936. Quizá porque está muy cerca, y quizá porque los vencedores del 1936, en los años 70, definieron un plan urbanístico, el plan de la Ribera, que iba del Besós al puerto, para convertir todo eso en la Copacabana del Mediterráneo. Un lugar de lujo para ricos, donde sobraban las fábricas y tal. Esos planes, que en la época franquista fueron imposibles de implementar por la resistencia de los trabajadores, de las asociaciones clandestinas, tal. Sin embargo, a partir del 92 es exactamente lo que había sido definido en los años 70, lo que se está realizando. El plan de la Ribera franquista es lo que está realizando el 22 Arroba, la Vila Olímpica, etcétera, ¿no? Ese espacio que Clos tan orgullosamente nos recordaba, ¿no?, hace muchos días, con su nuevo puerto para grandes embarcaciones y tal, será el nuevo carnaval de Venecia para ricos, ¿no? Tendrá lugar allí, y como nos recordaba un responsable municipal hace dos días, Barcelona no es solo una ciudad de turistas, Barcelona también es una ciudad de residentes. ¡Ojo al dato! Nunca una ciudad de ciudadanos. La reacción del ayuntamiento en el caso de Can Ricard solo es posible porque alguien en urbanismo puede convertir toda esa protesta en salvar patrimonio industrial. Porque yo creo que al final se ve que ese es el truco, ¿no? Que no lleguen realmente a reconocer lo que estás diciendo. Lo que alguien dice, yo sé la manera de reconvertir todo eso. Y claro, porque lo tiene que hacer y lo tiene que asimilar en sus términos. Y tiene que ser urbanístico. Entonces, creo que eso es muy importante. Entonces, por eso que dice, vamos a salvarlo por su valor patrimonial, y nos vamos a hacer un plan patrimonial, que ya estaba más o menos hecho en el sentido de que hay profesionales trabajando sobre el tema del patrimonio industrial en la ciudad desde hace mucho tiempo. Entonces hay gente que ha documentado el tema. Entonces salen con esto y es este sitio donde hay artistas, esto. Pero realmente no reconocen lo existente a nivel social, o incluso económico. No lo reconocen, no está reconocido. La Escocesa es un ejemplo muy claro. Que vamos a reconvertirlo, porque podemos hacerlo, sabemos cómo hacerlo, hemos hecho algunas reconversiones, no sé, a Clot, ¿no?, o Campón, o estos otros, y nos han ido muy bien, gustan mucho, son divertidos para los arquitectos, y por eso es posible reaccionar a lo que es la protesta inicial. Por eso que creo que lo que tú dices, tienes razón, que a lo mejor es más difícil ahora, ¿no? Porque ahora es Eso que planteas, decidir sobre usos, porque creo que Es que lo que creo que no se ha hecho nunca es intentar dibujar qué es la ideología de Barcelona, ¿no? O cuáles son las ideologías, ¿no? Yo he pensado alguna vez que... Pero yo creo que antes lo has apuntado muy bien, ¿no? O sea, esa ideología higienista que está en el Plan Sardà, que está luego en el Gatpà, con el Arrabal y tal, es completamente vigente, y en realidad el urbanismo que han estado haciendo es la continuación del urbanismo de final del siglo XIX y principios del XX. O sea, yo no creo que vaya mucho más allá, ¿no? Y en cuanto a lo que has dicho del patrimonio, creo que es un tema contradictorio. Es verdad, y nosotros lo hemos denunciado en Can Ricard, que muchas veces el patrimonio lo utilizan como un argumento para la especulación. Por ejemplo, nosotros pusimos sobre la mesa y recordamos el caso de Renta Corporación y Can Fabra, ¿no? Aún queda una parte fabril, ¿no? Entonces allí se vio muy claro. Renta Corporación, que curiosamente tiene en su directiva a dirigentes que han sido dirigentes como Carlos Olchaga, ¿no? O sea, un ministro de Economía del PSOE, Ana Virulés del PP, gente de Convergència i Unió. Esa inmobiliaria compra el recinto y a las 3-4 semanas lo revende al ayuntamiento, que considera patrimonio, y tienen unas ganancias netas de 40 y pico millones de euros. Eso ocurrió en Can Fabra. Resulta que la escocesa ha sido comprada por Renta Corporación y la escocesa está ahora en el plan del patrimonio del Poblenou. Eso es cierto, pero es un aspecto de las cosas, porque por otra parte los recintos y incluso los mismos edificios no han sido protegidos. Ha sido solamente cuando ha habido la movilización que se ha planteado el tema. Es decir, que en buena parte de ese defensa del patrimonio del Poblenou, el plan que han adoptado ahora, que por cierto vamos a alegar también contra él para mostrar esas contradicciones, coge elementos al vuelo. O sea, hay una lista de 100 y pico, pero que son cogidos de edificios que ya están destrozados, que han perdido todo significado, ¿no? Que están recortados y tal. Sin embargo, los conjuntos se han perdido. Y yo creo que eso es muy importante. Es decir, por no hablar de la memoria histórica de la que comentaba antes, que ni siquiera se contempla, ¿no? O el caso de la Macabra, que también tenía un proyecto que se presentó además al 22 arroba, ¿no? Que era viable y que tenía el apoyo de los vecinos, incluso de la Federación de Vecinos. Sin embargo, no aparece para nada en ese plan de patrimonio. Entonces yo creo que hay un poco los dos aspectos. Es decir, por una parte es cierto, es utilizado el tema de patrimonio para especular, subir el valor de edificios que están hechos polvo, pero por otra el patrimonio está sufriendo, y el patrimonio en el sentido más amplio del término. Nosotros cuando hablamos de patrimonio hablamos, por ejemplo, de términos culturales, de procedimientos industriales, de intangibles, ¿no? Es el caso de la acerería de Can Ricard, ¿no? Tiene procedimientos propios para dar color a las velas, etcétera. La acerería, que tiene 100 y pico de años y que estaba instalada allí, que era un poco la joya de la corona de Can Ricard, está ya fuera de Barcelona. Y ha estado a punto, la ha pasado muy mal, ¿no? Sería para mí un ejemplo de patrimonio no contemplado, ¿no? No, la verdad es que estos modelos de patrimonio sí que están contemplados. Por ejemplo, creo que no es exactamente es la plaza, está el mercado de este Marrakech, de Casablanca, que está... Sí, hay la UNESCO. La UNESCO reconoce, sí, espacios... España no es firmante de ese acuerdo, eso está... Pero, entre otras cosas. Tampoco es firmante de algunos acuerdos de la UNESCO sobre el estado del artista, uh-huh, que son los años... Tipos de los años 80. Hay acuerdos de UNESCO sobre el estatus, uh-huh, del artista. No. Pero sí que se reconoce. Es que si llega a UNESCO a reconocer un mercado, que realmente no están hablando de unos pórticos, no, están hablando de lo que es ese intercambio comercial, cultural, de idiomas, de dialectos y y de esto, entonces solo ha hablado un poco de esto para nuestros oídos, ¿no? Pues sí que está contemplado. Lo que pasa es que es esta cosa que ocurre aquí, que a lo mejor nosotros que hemos venido de fuera lo vemos con mucha claridad, que aquí hay cosas de mucho valor. ¿Cuáles son estas cosas? Uso mixto del espacio urbano. Parece absurdo, es tan extraño el uso mixto del espacio urbano. El uso mixto, desde una persona de Norteamérica, es imposible. Todo está con lo que se llama el zoning. Uh-huh. Planes de usos muy estrictos, pero radicalmente estrictos, que han destrozado, con algunas excepciones, lo que es un espacio urbano mixto. Residentes, vivienda, uh-huh, taller, tienda, equipamiento cultural, algo de industria ligera pero limpia, ¿no? Pues eso ya es muy difícil encontrar en Norteamérica, especialmente cuando entran ahí a eliminarlo, es cuando a veces han entrado los artistas, como en Soho, ¿no? Aquí uno llega de fuera y encuentra, oh, qué maravilla, ¿qué es lo que más te gusta? Es esa cosa intangible de cómo se mueve la gente en la calle, como tu funcionalidad, tú puedes hacer las cosas en el barrio, parecen como cosas tópicas, pero no son cosas de una realidad. Claro, creo que hay cierta vergüenza, creo que realmente la gente, hay cierto nivel de avergonzarse por alguna imagen que da la ciudad. Esto como la ciudad parece como algo poco controlado, ¿no? Hasta hace poco, sabes que el ayuntamiento intentó controlar el tipo de letrero en las calles, ¿no? Por ejemplo, por Princesa, por otro lado, donde hay algún bazar chino, ¿no? Intentaron imponer el tipo de letrero, ¿no? Una de las cosas mejores que está pasando en Barcelona es que hay un peluquero de Pakistán y lo hace todo a mano, ¿no? Estos son los letreros más fantásticos, ¿no? O este aquí de arreglos, aquí en San Pablo, ¿no? Uh-huh. Y esto, el ayuntamiento realmente intentó pararlo, limitar el letrero así como pintado a mano, ¿no? Para, la inmigración ha sido un factor muy bueno porque es un factor medio de caos, ya que no prestan atención a lo que puede hacer un pakistaní, no sabe ni de frente uno del Punjab, de la India, del Pakistán, de Bangladesh, pues no tiene manera de controlarlo. Eso es como bueno para la ciudad, en el sentido de que hay grado de diversificación, ¿no? Pero eso es solo de complejidad de usos, ¿no? Es como los monocultivos que se habla en algunos países, obligados por las multinacionales de solo cultivar el plátano o el café, ¿no? O el cacao. Aquí pasa un poquito el diagonal mar, es como un monocultivo, ¿no? Porque no tienes posibilidad de tener usos diferenciados, porque ni siquiera han concebido tipo de espacio de uso diferente, ¿no? Tienen solo vivienda, tienda y de cuando en cuando una especie de núcleo de parvulario, todo esto, ¿no? Pero el uso es muy limitado, ¿no? No sé cómo han llegado a ese punto de hacer un urbanismo así, la verdad es que yo no lo entiendo, porque me parece justo lo que se critica en otros países donde han ido hacia ese, ¿no? Yo no lo capto, y es unos problemas, ¿no? Aquí, porque no son capaces de contemplar un uso diversificado que podría tener también núcleo para artistas y artesanos, o, ¿sabes? No existe. Hay una cosa que quisiera agregar. Me parece, yo vengo de Chile, acabamos de declarar unos edificios industriales como patrimonio de la humanidad. Y la primera instancia que nosotros hicimos fue llegar a un organismo internacional que se llama TIKI, en que llega un señor que es catalán, que es el presidente, llega una visitadora, que es Dorel Ferrer, que es catalana, que es en Francia asociada a la UNESCO, y a ellos vamos para solicitar esta colaboración para proteger nuestro patrimonio industrial. Y uno llega aquí y esos personajes no están en una parte, están en su oficina y aquí no han aparecido. A mí me parece que es algo aberrante lo que ha pasado aquí con el patrimonio industrial, aberrante en todo el sentido, porque estos procesos están asociados a procesos identitarios. a proceso de armar una composición propia del ser barcelonés. ¿Qué han hecho? Con el patrimonio. Si allí solamente estamos viendo puras chimeneas, ¿qué fue de todo eso? ¿Qué fue de todos esos ladrillos? ¿Qué fue de toda esa industria? ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron todas esas personas que trabajaron ahí? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde? Es el último edificio que queda y realmente me parece como... O sea... Perdón, ¿puedes comentar qué fábrica es esa en Chile? En Chile, sí. Mira, yo vengo de una zona que es del desierto, de Tarapacá, y allá existieron unas oficinas salitreras que están asociadas a procesos de movimiento social importante. Ahí surgen los movimientos políticos, movimientos sociales, movimientos obreros. Yo vengo de la ciudad de Iquique, y en esa ciudad se genera todo un movimiento social muy fuerte. Por lo tanto, sigue viva una cultura, una cosmovisión muy fuerte relativa a esos espacios. Entonces, si están esas personas, bueno, fue muy fácil poder decir, oye, nosotros queremos proteger este patrimonio industrial y que lo que haremos es patrimonio de la humanidad. Y eso fue una lucha fuerte y fue también que llegamos a puntos importantes dentro de ese contacto. La gente de Tiki, que es un organismo, digamos, que de base en Inglaterra, con el presidente Eusebi Casanel, que es un catalán y que se portó fabuloso. Y la de Ferrer también, ni un problema. Por eso yo creo que aquí hay que llegar, como dice aquí, hay cosas que hay que hacer y que son fundamentales, que llegar a tener ese capital simbólico, ese capital cultural, ese capital que debe existir en las personas que allí vivieron. Tú lo que contaste tiene una fuerza enorme, ¿ya? ¿Y dónde están todas esas personas que pueden decir que esto sucedió ahí y que realmente se lo van a pasar por el trasero, ¿ya? Y se lo han pasado ya. ¿Ya? Y realmente yo creo que el proceso, yo la única forma que lo puedo entender es que el proceso ha sido muy rápido. Ustedes no se han dado cuenta de lo que ha sucedido en la ciudad de ustedes. Y eso es algo que es grave, porque después van a venir los momentos. Y otra cosa que me parece interesantísima es entender el arte como un proceso de conocimiento. En la primera etapa de la formación del conocimiento están todos los procesos creativos. Y eso creo que es fundamental en la puesta en valor del arte como una primera etapa de lo que es el conocimiento. Y ahí está el proceso, digamos, de entender que Barcelona tiene un capital creativo y tiene un capital que escapa un poco de lo que es innovador. Yo hago clases allá en una escuela de arquitectura y una de las referencias que hago es inmediata, es pensar en Gaudí cuando me dice, bueno, seamos originales. Para eso tenemos que volver al origen, ¿ya? Entonces los referentes que tenemos nosotros están aquí. Es referente importante. Y, o sea, catalanes, hay una oficina salitrera allá que se llama Barcelona, que está en Resto. O sea, los catalanes están en todas partes. Entonces, el referente que llega aquí uno encuentra, ¿cómo se llama? Es nefasto. Bueno. Bueno, aquí hay un pequeño plano del recinto de Can Ricard con una lista de las empresas y se puede ver que una parte... Simplemente han tenido que cerrar porque no ha podido resistir, ¿no?, los gastos del traslado, y la mayoría, el resto, están fuera de Barcelona, o sea, las han expulsado. Y en cuanto al barrio mismo, lo que ha ocurrido es un proceso de sustitución social, es decir, no hace mucho hablaba con un joven de allí que me contaba desde su bisabuela que estaban viviendo en el mismo sitio, de alquiler, pero que han ido subiendo de tal manera que ahora mismo él ha tenido que abandonar el barrio, ¿no? Y como él, mucha gente. Es decir, un barrio trabajador y tal, ahora sin ningún problema hay viviendas de 100 millones de pesetas, ¿no? O sea, está claro que no son para la gente del barrio, ¿no? Sí, yo creo que aquí el uso del patrimonio, el patrimonio, está muy manipulado por el municipio, por la... Realmente, si uno piensa que si colocan, hace una apuesta en valor de lo que es Can Ricard y se lo tienen visitadores de la UNESCO, van a darse cuenta del valor que tiene. Entonces, mientras la Generalitat esté manipulando ese uso y no permita que otros, otras asociaciones, otras instituciones vengan a poner en valor ese patrimonio, ellos son juez y parte. Uh-huh. Ellos deciden qué es lo que es y qué es lo que hacen. Y por lo tanto, ahí uno entiende, digamos, por qué no está el TIKI interviniendo o la UNESCO interviniendo en este proceso. Sí, de hecho, la lista actual, porque ha sido realmente una lista, como se hacía en el siglo XIX, ¿sí? La ha hecho el 22 arroba. O sea, con eso está dicho todo. Es decir, y lo ha hecho presionado por lo que está pasando, ¿no? Entonces, como una manera de lavar la cara y también de asegurarse que no se va a discutir más del tema. Yo creo que esa es la intencionalidad última del plan que ha puesto sobre la mesa, ¿no? Es decir, no, ahora es esto, pero una vez discutido esto ya lo damos por cerradísimo, ¿no? Cuando no ha habido un debate así ciudadano, y lo que dices, mucho menos gente especializada, ¿no? Y la gente especializada que se ha acercado ha tenido también una actitud como muy conciliadora, porque consideraba que el 22 arroba se podía enmendar y el 22 arroba es una promesa de futuro, y con estas premisas no han querido ir más allá, ¿no? Si han ido más allá ha sido precisamente por la lucha que ha habido, como en caso de Can Ricard, ¿no?, que ha hecho que empezasen a buscar en legajos de hace un siglo que no habían mirado hasta entonces. Y son historiadores, gente que se han dedicado al tema del patrimonio en el Poblenou desde hace más de una década. No, me parece muy interesante lo que dices, y desde luego intentaremos tomar contacto con el TIC. Te lo aseguro.